Lección número 1. Nuestraesperanza.cl. Para el 3 de octubre de 2015. El llamado profético de Jeremías. Sábado 26 de septiembre. Para memorizar. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1 verso 5. Sabemos más acerca de Jeremías que de cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Los hechos biográficos que aparecen en su libro nos ayudan a comprender mejor su obra como profeta. Jeremías tuvo tal efecto en la historia que aún en el tiempo de Jesús, los talleres literarios y las escuelas para discípulos se basaban en el ministerio profético de Jeremías. La obra del profeta, juzgada por las normas humanas, muestra solo un leve éxito. A pesar de décadas de fervientes advertencias y ruegos, la gente no escuchaba los mensajes dados por él de parte de Dios. No obstante, Jeremías no pudo ser comprado ni vendido. Se mantuvo como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Jeremías capítulo 1 verso 18. No con sus propias fuerzas, sino con las de Dios. Jeremías no fue muy feliz. Su llamado le trajo sufrimiento, dolor, rechazo, encarcelamiento. Muchas de sus dificultades vinieron de aquellos a quienes procuraba ayudar, tratando de encaminarlos en la dirección correcta. Jeremías prefiguró lo que Jesús afrontaría centenares de años después en el mismo país.